Bueno, decime tu nombre primero. Mónica Medina. Mónica Medina. Mónica, ¿en qué repartición estás trabajando? Yo en educación. Ajá. ¿Vos sos fila hace cuántos años? Sí, yo hace 15 años estoy aquí. 15 años. Siempre la misma situación laboral, siempre. Ajá. ¿Cómo es la modalidad de contratación de ustedes? Y bueno, no, nosotros tenemos el recibo de sueldo. Ajá. O sea, nosotros venimos trabajando hace 15 años, algunos más. Igual que un personal de planta, pero con menos salario, digamos, menos plata. Uh-huh. Carecíamos de obra social, no teníamos refrigerio, no teníamos nada que tiene un trabajador de planta, digamos. Hace 4 años, en el 2010, nos pasaron a una planta especial PIL. Y bueno, ahí comenzamos a tener el recibo de sueldo y los años que nosotros teníamos trabajado antes del 2010 no se nos acumulaban. O sea que tenemos 4 años de antigüedad todos. En la planta especial. Sí, en la planta especial. Ajá, bien. ¿Cómo, creo que vamos caminando si nos perdemos? ¿Cómo se están organizando? ¿Cuál es el pedido más importante que ustedes están haciendo? Sí, nosotros estamos pidiendo el pase a planta, porque nosotros hacemos el mismo trabajo de un personal de planta, pero con menos plata, digamos. Ajá. ¿Tienen, por ejemplo, aguinaldo, vacaciones pagas? No, el aguinaldo que nosotros tenemos, sin vacaciones pagas, nada, es de 800 pesos. Ajá. Y vacaciones pagas, no. ¿Y es de marzo a diciembre? ¿Cómo es el A nosotros nos pagan, nosotros cobramos todo el año, digamos, todo el mes, todo el año, todos los meses, y tenemos, por ejemplo, tenemos 15 días de vacaciones. Tenemos menos beneficios que el personal de planta, porque el personal de planta por antigüedad tiene más días que nosotros de vacaciones y nosotros solo 15 días. Claro, y ustedes tienen muchos años también que no. Claro, pero como a nosotros hace 4 años nos pasaron a la planta especial, nos sacaron la otra antigüedad, no nos computa, digamos. Claro. ¿Qué cantidad de trabajadores son que están en esa situación? 4.000 en educación. Ajá. ¿Y conocen la situación de los otros PIL? Sí, sé que los de salud son 1.800 y también están en las mismas condiciones nuestras. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos.